previsible porque Vicentín eligió ir a dar su concurso ahí a Reconquista, donde los jueces los puso él. Lorenzini es un juez claramente de ellos, y bueno, y no para mí no le agrega nada nuevo. Son tan evidentes los actos de corrupción, son tan evidentes los actos de parcialidad judicial que no merecen mayores explicaciones. Pedro, en principio se anunció la expropiación, después se empezó a hablar de avanzar hacia una propuesta superadora, donde apareció un proyecto del gobernador santafesino Omar Perotti, que parecía tomar impulso. Ahora aparece lo mismo con un posible proyecto de Luis Contingiani. ¿Le parece que va por ahí, por la vía de una alternativa superadora, o es más partidario de la expropiación? Mira, ese es un mecanismo para resolver el problema. El problema del proyecto de Contingiani no tiene nada que ver. Es armar una corporación exportadora santafesina, que no se sabe quién va a poner la plata, si la va a poner el Estado Nacional, y si la pone el Estado Nacional, ¿por qué va a ser santafesina? Si la va a poner el Estado de Santa Fe, ¿y qué tipo de empresa es? Si es para reproducir el mismo modelo de negocio que hace Vicentín, o es el objetivo originario del proyecto de expropiación, es transformar a Vicentín en una empresa testigo, cosa que el proyecto de Costigiani nunca lo dice. Para mí es una cosa que no es ninguna opción superadora, es otra cosa. Y en el caso del proyecto de Omar Perotti, ¿qué le parece? Bueno, el proyecto Perotti, hay que ver cómo se desarrolla, pero es un proyecto que tiene más racionalidad. Es ir por adentro del concurso, quedarse con la empresa, transformar en una empresa testigo con la participación del Estado Nacional. Es una cosa que se sabe, tiene un horizonte y tiene, diríamos, yo creo que es muy improbable que eso suceda, que va a ser muy dificultoso, pero por lo menos tiene alguna certeza sobre quién va a poner la plata y cuál va a ser el objetivo de la empresa. El de Costigiani es una cosa que es un título, no se sabe nada de eso. Es conocido lo que pasó con Vicentín, una empresa que venía creciendo, que días antes del cambio de gobierno accedieron a créditos cuanto menos sospechosos, y de un día para el otro anuncia que van a dejar de pagar sus deudas. ¿Qué cree que lo que pasó con ese dinero? ¿Cuál es su mirada? Lo fugaron, lo absorizaron, lo fugaron y mandaron a la empresa a la quiebra. Es una maniobra clásica de vaciamiento y de concurso fraudulento. ¿Cree que la justicia va a avanzar en ese sentido? Creo que la justicia de Santa Fe no, claramente no tiene objetivo para avanzar en eso, pero la justicia federal a lo mejor sí puede ser, si hay un juez lo suficientemente probo y con suficiente ganas de trabajar, puede avanzar, y tendrían que terminar todos los Vicentín presos. ¿Qué le generaron las manifestaciones que se produjeron en defensa del director de la empresa, principalmente en las localidades del norte? Después hubo alguna también acá en Rosario, hubo algunas en Buenos Aires, de esto del banderazo nacional de algunas semanas atrás. Y nada, me pareció una profunda tristeza, usar la bandera argentina para defender un grupo de transfugadores de divisas y con todo ese tipo de cosas. No me parece que sea nada, me parece que es una cosa delirante, no tengo una explicación para el delirio. Pero en alguna entrevista ha manifestado su postura de empezar a discutir otro modelo de desarrollo agropecuario en Argentina, porque por ponerlo en palabras rápidas, no va más, por así decirlo. ¿Hacia dónde tiene que apuntar ese nuevo modelo agropecuario? Tiene que apuntar hacia la chacra mixta, hacia terminar con el monocultivo de soja vinculado a la agroexportación, tiene que ir hacia el consumo a la producción de alimentos de cercanía, a democratizar la agricultura, a ponerle límites al latifundio, tiene que ir a hacer una agricultura más sana, que se empiece a promover la agroecología, en fin, una serie de cuestiones que son esenciales para el mundo que se viene post-pandemia. Con esto de la intervención del gobierno en Vicentín, se empezaron a hablar de algunos conceptos como soberanía alimentaria, es uno de los que surgió. ¿Cree que la intervención de Vicentín podría ser un camino hacia la soberanía alimentaria, o hay otras herramientas que poner en juego para avanzar en ese sentido? todos son caminos que ayudan a la soberanía alimentaria. No hay una medida, no hay una empresa, no hay una decisión. Son un conjunto de decisiones que tienen que ver con el uso y tenencia de la tierra, con la comercialización de alimentos, con la forma de producirlo, con la forma de exportarlo, con el monocultivo. Son una serie de decisiones que hay que tomar que confluyen en el tema, en lo que se llama la soberanía y seguridad alimentaria de la nación. No es una sola medida, son todas medidas que tienden hacia eso. O sea, pero usted va a hacer Vicentín y no modifica el uso y tenencia de la tierra, y no hace agricultura de cercanía, y no promueve la horticultura rural, urbana, es como si no tomara nada. No es una medida aislada, son varias medidas que hay que tomar. A partir de del primer anuncio que hace el gobierno del tema Vicentín en torno a la expropiación, tuvimos la posibilidad de hablar con algunos representantes de cooperativas y un poco lo que nos decían en ese ante ese primer anuncio era, bueno, tenemos la expectativa de poder participar, de que se abra un nuevo escenario en ese sentido. ¿Cómo lo veo? ¿Qué reflexión hace de esa mirada, de la participación de las cooperativas o de los pequeños productores en esta empresa posiblemente expropiada? Ahora quedó un poco congelado, pero eso había sido el anuncio en un principio. Pedro, a ver. Me parece muy buena, me parece una decisión, estoy muy de acuerdo con que participen las cooperativas y los pequeños productores. Y me parece que sería de mucha utilidad también que participen los trabajadores, que sea una empresa pública con mayoría estatal, con control social y con participación de trabajadores, consumidores, pequeños y medianos productores y cooperativas y todo.